gordo y no lo puedo perder. No sois nada, comparaos con el poder. Tengo metas más grandes que acometer. Estoy aquí para luchar, joder. Competir y con vosotros va. Mi tiempo es corto y no lo puedo perder. No sois nada, comparaos con el poder. Tengo metas más grandes que acometer. Estoy aquí para luchar, joder. Así es como entro dentro, bien y al tempo. Es el momento de construir un monumento al movimiento dando ejemplo. Yo cumplo, traigo combativo, rap y flow junto. En buena mezcolanza alcanza todo su mejor punto. Uno la monto, dos pregunto, un mal asunto. La rabia es ya frecuente del mal rumbo, pero chico me da fuerza y tumbo. Pico y luego zumbo es mi estrategia en este mundo absurdo. Actúo por sorpresa, después celebro el triunfo. Retuérzanse en su mierda MCs con ritmos por grilletes. Ahogues el tío Gilito en su piscina de billetes. Reales intérpretes del hip hop que chapa el pico al rico. Tú también chitón, vacilón de mierda. Tengo abierto el micro, se afianza el tinglao montado por el estado. Más pan y circo, solo un nuevo cifrado numérico trae el nuevo siglo. Tu tiempo se divide para que puedan repartírselo. 8 horas currando, 8 durmiendo y 1 en la comida. Ya son 17 de 24 que tiene el día. Otro más de transporte, media para ducharte, vestirte. 4 viendo la tele y chico, ya puedes morirte. Tan solo quedaba hora y media para ti. Y hoy la desperdicias yendo a ver al Real Madrid. No lo entiendo, tu vida está en oferta, la miseria cada vez más cerca y tú andas preocupado por la depresión de Anelka. ¿Qué pasa? ¿Es que eres idiota o es que no sabes ni lo que te afecta? Sustancia incontrolada como de que inspecta. Competir y con vosotros va. Mi tiempo es corto y no lo puedo perder. No soy nada, comparaos con el poder. Tengo metas más grandes que acometer. Estoy aquí para luchar, joder. Competir y con vosotros va. Mi tiempo es corto y no lo puedo perder. No soy nada, comparaos con el poder. Tengo metas más grandes que acometer. Estoy aquí para luchar, joder. Solo e indefenso con mi propio yo converso. Y el reverso tenebroso del universo de lo que pienso me impulsa al vacío cuando me expreso. Chulería, el hip hop no solo tiene que ver con eso. Tal y como lo veo, creo que sería bueno poner freno al desenfreno del ego. Que quede claro que yo también me tengo apego, pero con ello me reafirmo frente al orden. Sin llenar mi puta boca con palabras vacías que la desborden. Hablando al cuadrado, el hip hop se ha integrado en el mercado. Y la calle en otro lado, si afirmáis que es el opuesto al vuestro, soy vuestro enemigo declarado. Manzana podrida del cesto, que echará a perder el resto de cada texto. Un manifiesto sobre un ritmo bueno, sueno así de tocho. Haciendo de mi vida cada día un mayo del 68. DJ Souchi mete mano en los platos. Otros se las lavan como Pilatos. Pelagatos con sus letras para el sistema curran gratis. Yo soy el elegido que os va a sacar de Matrix con la ayuda del micrófono y los checklists. Competir y con vosotros va. Mi tiempo es corto y no lo puedo perder. No sois nada, comparaos con el poder. Tengo metas más grandes que acometer. Estoy aquí para luchar, joder. Crítica osada me enciende. No sabe nada, no comprende y pretende hacer que entiende porque escucha lo que se vende. Se cree auténtico, payaso, ser patético. Mi lucha mira un poético, peta el tuyo que es solo estético. Vas de sano, guapo, atlético, de vive con dos cojones. Yo fumeta dos pulmones, te dejo atrás como Jesse Owens. Corriendo a sus adversarios, arios, olimpiada de Berlín. Para callarme has de matarme como a Martin Luther King. Pero no puedes porque soy la mala hierba del jardín que nunca muere. Qué guapa la libertad, si la hubiere, no la hay. Y eso es tristemente cierto, como que Zapato no muerto está aquí dentro, en mi micro es un MC. Festeja con tequila la muerte de Lady D. Ya que hay otro Kennedy, pues bueno, vale. Que se mueran las desgracias de los ricos. No me dan especial pena, traigo buena nueva crema, nueva escuela. Que puedo rimar a capela, pues ni el ritmo la encarcela. Hermano, partisan urbano, micro en mano. Rima sin cobrar un pavo, pues su rollo va mucho más allá del mercado. A la calle, a la vida, ya sabéis. Competir y con vosotros va. Mi tiempo es corto y no lo puedo perder.